rayo de sol a través del techo que frena su luz. Tal vez mañana pueda reír otra vez cuando este tiempo gris se haya ido. Debo pagar todo lo que hice mal, pero me pregunto cuántos como yo andan por ahí dando vueltas en libertad. En esta celda fría puedo ver la realidad mirándome. No me avergüenzo de lo que fui, pues ahora creo poder empezar a vivir. Debo pagar todo lo que hice mal, pero me pregunto cuántos como yo andan por ahí dando vueltas en libertad. Años y estoy viejo, pero con fuerzas aún. Aunque me queden pocos días, yo igual buscaré un lugar donde reír al morir. Debo pagar todo lo que hice mal, pero me pregunto cuántos como yo andan por ahí dando vueltas en libertad. Tuve un buen comportamiento, tal vez reduzcan la condena, y juro por mi madre cuando llegue la libertad. Iré corriendo a mi pueblo, que tantos días lo soñé. Abrazaré a mi hermano para decirle que he aprendido a llorar. He aprendido a llorar. He aprendido a llorar.